Yo le hablé y bueno, ella estaba feliz. Lili le encantaba nuestro trabajo y siempre nos ayudó. Y ella siempre escribió las adaptaciones para nosotros, con esa presencia y con esa pluma, ¿no? Con esa gran escritora que fue. Entonces nos sentamos con Lili, ella vivía en el Trapiche, en un pueblito que queda en la provincia de San Luis, que es un pueblito muy chiquitito. Y bueno, yo viajé y nos sentamos y empezamos a pensar cómo se podía adaptar. Y ahí surgieron estas dos ideas. Una, que era ordenar el tiempo de la historia para que sea más clara, ¿sí? Porque si no era un poco confusa. Porque uno en el libro podés volver la página atrás y decir, a ver qué año era. Ah, pero en la obra no podés volver la página atrás. Ponerle el protagonismo de la historia al espejo y que fuera el mismo espejo el que contaba su historia. Que en la novela vieron que no es así. Hay alguien que nos cuenta la historia, no sabemos quién es. Liliana.